ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva Cuba! Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva, viva los cubanos! Ahora sí que soy feliz. Caballero cayó el tirano. Ahora sí que soy feliz. Ya mi Cuba vuelve a ser. Ahora sí que soy feliz. Como fue en otra era. Ahora sí que soy feliz. Ya mi Cuba vuelve. Ahora sí que soy feliz. Ay, mi...